acá en la marcha, y una de las consignas nuestras es no más violencia política sexual que vivimos las mujeres que sufrimos la represión en dictadura, y no queremos por ningún motivo que se repita la historia, y se repitió. Eso es lo terrible que ha pasado. A pesar de todas nuestras luchas y resistencias, igual tienen el poder los milicos y tienen el poder la derecha empresarial y toda la burguesía. Por lo tanto, nosotras seguimos en la lucha y seguimos resistiendo, y pedimos a todas las mujeres que no se dejen avasallar y que salgamos a la calle, que defendamos nuestros derechos y que defendamos todo, la tierra, los mares, los ríos, todo lo que las transnacionales nos han querido quitar. ¿Su nombre y sus organizaciones, compañera? Mi nombre es Esther Hernández Cid. Yo pertenezco a varias organizaciones, pero ahora voy a dar de las expresiones políticas, Urdiendo Memoria de Concepción, que visibilizamos la violencia política sexual que vivimos durante la dictadura, que fuimos capaces de salir a la calle, de protestar y de salir de lo íntimo, de lo privado, a lo público.